a los niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, jóvenes, hombres, mujeres de la Argentina, América Latina, planeta Tierra, hermanos y hermanas. Aquí México zapatista, allá la digna Argentina. Les habla el subcomandante Marcos, a nombre de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque hay y ha habido quien creyó y cree que asesinando personas, asesina también los pensamientos y los sueños que en veces son palabras y en veces son silencios. Quien así cree en realidad teme, y su temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido. No para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que le son diferentes. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso dicen, la memoria apunta siempre al mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas. La memoria es, sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte, alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria, está muerto. Quienes arriba fueron poder nos heredaron un montón de pedazos rotos. Muertes aquí y allá, impunidades y cinismos, ausencias, rostros e historias emborronadas, desesperanzas. Y ese montón de escombros es el que nos ofrecen como tarjeta de identidad, de modo que decir soy y somos sea una vergüenza. Pero hubo quienes fueron y son abajo. Ellos y ellas nos heredaron, no un mucho nuevo, completo y acabado, pero sí algunas claves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y al armar el rompecabezas del ayer, abrirle una rendija al muro, dibujar una ventana y construir una puerta. Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad tiene en su futuro una puerta. Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando parte de nuestro rostro. Quien nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando la prótesis del poder oferta. Este día en Argentina, en México y en otras partes del mundo, hay muchos y muchas guardianes de la memoria, reuniéndose para una ceremonia tan antigua como la palabra. La del conjuro del olvido y la desmemoria, la de la historia. Hoy quienes tienen en la Argentina como patria nos enseñan que quien camina la memoria, en realidad camina la vida. Y queremos que todos y todas ustedes sepan que escuchamos sus pasos y que al escucharlos, recordamos que el principal atributo del ser humano sigue siendo la dignidad. Digna Argentina, los zapatistas de México te saludan. Vale, salud y que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte. Subcomandante Marcos, marzo del año 2001. Y con estas palabras del subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, unas palabras dedicadas al pueblo argentino, con estas palabras, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Mi nombre es Valmiro Mainetti, la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati y le damos la bienvenida a ella, la que pone esa cuota femenina a este programa. ¿Cómo le va? Gracias, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Su nombre es Fernanda Villanueva. Mi nombre es Fernanda Villanueva, me presento, mucho gusto a todos los que están del otro lado del micrófono. Y acá estamos tratando de llevar un poco de la realidad latinoamericana a sus casas, a sus radios, a sus oídos. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de latinoamerica.vive@hotmail.com. Ese es nuestro mail, pero también estamos en Facebook como Latinoamérica Vive. Y si no, también nos pueden mandar un mensaje de texto al 15 60 33 06 67. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, vamos a estar yendo para Lima, donde hubo una reunión de ministros de la UNASUR. Y de Lima nos vamos a la localidad de Moreno porque vamos a estar hablando de qué se debatió en esta cumbre de ministros de la UNASUR con nuestro compañero Martín Raffo de Latido Americano, que se emite por FM Moreno. Bueno, y en Chile siguen las protestas. Hoy se llevaba a cabo una manifestación familiar por el tema de los estudiantes y vamos a estar viendo qué pasa, cuál es el trasfondo de esto, Valmiro. Y en Guatemala, un hecho histórico, condenaron a 6.060 años de prisión a los cuatro exmilitares imputados en la masacre de las 12 R's. Más allá de la cantidad de años, es el primer delito de lesa humanidad que se condena en el país centroamericano. Y tuvimos un invitado hace poco aquí. Sí. Sí, Pepe Mujica. Es verdad. Así que bueno, también vamos a estar contándoles qué pasó entre Cristina y Pepe. Se firmaron varios acuerdos y me parece que nos vamos chucuchú a casa después. Por supuesto, las voces comunitarias de nuestro continente también van a estar escuchándose sonando aquí en Latinoamérica Vive. A ver cómo se vino hoy. A ver, muéstrame qué zapatos tiene. Estos. Ah, perfecto, zapatos para bailar. Y por supuesto. Excelente, porque prepárense sí. Todos en casa porque vamos a bailar a lo loco. Toda esa información. Toda, me la prometo. Absolutamente toda, se lo prometo por mi padrastro. Que ya debe estar muerto. Sí. Toda esa información. ¿Toda? Sí, absolutamente sí, volvemos, toda. Me la en prometo. Estos 120 minutos de radio a través de la realidad de nuestro continente. Latinoamérica Vive. Y los ojos del mundo musical están puestos en este país, más precisamente en Colombia. Exacto. Esto es Bomba Estéreo haciendo Huepa G. Que debajo mucho para la gente. ¡Coja su pareja, muchacha! Sonido listo para la gente. Caliente, sonido listo para la gente. Caliente. Que te vamos a poner a gozar, quito que te vamos a poner a vacilar. La coge caliente y no la vas a soltar. Y cuando la suelte la tienes pegada. Caliente, caliente, sonido listo para la gente. Vamos a bailar. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1560-330667 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 2 al 9 de agosto. Colombia-Venezuela, relaciones bilaterales. Santos resalta la importancia de las relaciones con Venezuela. El presidente de Colombia destacó que la relación bilateral que mantiene con Venezuela es de una tremenda importancia estratégica porque ha generado confianza entre los dos países. El mandatario recordó que desde que asumió como presidente, los dos gobiernos han avanzado en muchos frentes como la seguridad, la cooperación fronteriza, la integración, el comercio, infraestructura e inclusive en el ámbito cultural. Por otro lado, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, destacó la contribución de su par colombiano para consolidar una nueva arquitectura económica regional en la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, efectuada en julio en Lima. Honduras, derechos humanos. La violación de los derechos humanos continúa en Honduras. Los referentes del Frente Nacional de Resistencia Popular, Carlos Reyes y Juan Barahona, visitaron Uruguay y Argentina para denunciar que las mismas instituciones que dieron el golpe siguen vigentes en su país. Los integrantes del Frente sentenciaron que los acuerdos de Cartagena no se han cumplido en los derechos humanos en Honduras. Carlos Reyes afirmó que en Honduras el golpe de Estado sirvió a Estados Unidos para rescatar a sus gendarmes en el área para sus propósitos geopolíticos en la región. Escuchamos a Carlos Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares. Esta Comisión de la Verdad, desde su origen, fue con el propósito de la Embajada y del Imperio de los Estados Unidos de contribuir a lavar el golpe de Estado. Y fíjense que ese informe lo sacan ahorita, inmediatamente después de que la OEA lo ha reconocido como para avalar todo lo que aconteció. En Honduras, el golpe de Estado sirvió para rescatar por parte de los Estados Unidos a su gendarme en el área. Nos utilizaron de gendarmes en la década de los 80 y hoy, en esta nueva etapa, también nos están utilizando de gendarmes para propósitos insospechados o sospechados sobre el futuro geopolítico de la región. Cuba, migración. Raúl Castro anunció actualizaciones en las políticas migratorias. El jefe de Estado puntualizó que se avanza en la reformulación y elaboración de un conjunto de medidas reguladas según las condiciones del presente y el futuro previsible. El mandatario criticó las políticas migratorias de Estados Unidos hacia la isla, que amparó a criminales de la dictadura de Fulgencio Batista y estimuló la fuga de profesionales para desangrar el país caribeño. Cuba es el único país del planeta a cuyos ciudadanos se le permite asentarse y trabajar en el territorio estadounidense sin visa alguna en virtud de la criminal Ley de Ajuste Cubano de 1966. Raúl Castro criticó que este sensible asunto ha sido objeto de manipulación política y mediática durante varios años con el fin de denigrar la revolución y enemistarla con los cubanos que viven en el extranjero. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 15 60 33 06 67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 2 al 9 de agosto. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Huascuaypa, Guayaguayucan, Ehuechin, Guayas, Nainje, Maje, Huya, Nchon, Guayam, Maje, Huya. ¿Conoces este idioma? Es la lengua guayunaiki, la que hablan en la Guajira, fuerte y rebelde de Venezuela y Colombia. El pueblo guayú, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Y unidos frente, ¿no?, a la crisis que viene del norte, los ministros de Economía de la UNASUR buscan de alguna manera dar una respuesta unificada a lo que es, podemos decir, hoy por hoy, una debacle internacional. Los funcionarios se estuvieron reuniendo el viernes pasado en Lima para avanzar en la confección de una agenda económica de integración productiva y también financiera que permita hacer frente a los coletazos de la crisis de Europa y también de los Estados Unidos. Y para hablar de lo que sucedió y de lo que se debatió en esta reunión, estamos en comunicación con nuestro compañero Martín Raffo, de Latido Americano de FM Moreno. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Fernanda y Valmiro te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los compañeros de la Moreno? Muy bien. Preparando todo lo que es la cobertura para el próximo 14 de agosto, una emisión especial de la radio, y trabajando como siempre en intentar que las radios comunitarias seamos cada vez más escuchadas y con mejor calidad, ¿no? Martín, este viernes pasado se estuvieron reuniendo los ministros de Economía de la UNASUR tratando de buscar, ¿no?, alternativas a lo que es esta crisis mundial, ¿no?, financiera, que se está dando no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. ¿Qué se debatió? ¿A qué se llegó en esta reunión? Bien, lo más interesante me parece comenzar a analizar esta reunión a partir de cómo se generó la misma, ¿no? Que fue en un encuentro realizado por la UNASUR el mismo día en que asumió la presidencia Ollantumala en el Perú, a partir de una iniciativa del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y esto también es todo... Sí, es todo un dato, ¿no? Todo un dato, sí, a tener en cuenta. Estamos hablando del presidente que responde a una de las oligarquías más conservadoras y reaccionarias de América Latina, que tiene una relación comercial con los Estados Unidos muy estrecha, a partir de un tratado de libre comercio con este país, y que fue el que en alguna medida se mostró más preocupado, no por lo que sucedió luego, sino por lo que se esperaba que pudiera suceder el 2 de agosto, denominado el Día D en los Estados Unidos, a partir del cual se esperaba que se llegara a un acuerdo entre los republicanos y los demócratas para que la potencia hegemónica mundial no cayera en default, ¿no? Sí. De allí es que Santos expresó la necesidad de que los países de América del Sur, los que conforman la Unión de Naciones Sudamericanas, puedan coordinar acciones ante, llamó él, la irracionalidad de los países centrales, ¿no? Esto es todo un dato que me parece que es interesante tener en cuenta, porque también de allí uno puede estar previendo qué tipo de medidas se van a tomar, ¿no? Y la radicalidad de estas medidas. La reunión finalmente se dividió en dos partes, una que se produjo el pasado viernes en Lima mismo, donde se reunieron los ministros de Economía, y la otra, donde se espera que haya el anuncio de medidas concretas, que en Lima no sucedieron, se va a realizar en la Argentina entre el jueves y el viernes, donde allí también van a estar presentes los presidentes de los bancos centrales. En la primera, en la que se hizo en Lima, se hizo un análisis un poco más concreto de los posibles efectos que pueden tener sobre la región la crisis económica mundial, esta nueva etapa que tiene la crisis que comenzó en el 2008 con la caída y la gran explosión de la burbuja especulativa de las hipotecas en los Estados Unidos, ¿no? Hablabas de que en la reunión de la Argentina, cuando se reúnan aquí en la Argentina, iban a estar los presidentes de los bancos de los países de Laguna Sur. Uh-huh. ¿En qué situación está, Martín, la creación o la arquitectura del Banco del Sur, ¿no? Una medida que venía impulsada desde Hugo Chávez, ¿no? Desde Néstor Kirchner, desde Lula. ¿En qué situación está hoy por hoy la puesta en práctica, la creación del Banco del Sur? Bien, el Banco del Sur se mantiene prácticamente congelada su realización. Esto es, no hay ningún tipo de avance porque todavía falta la aprobación de los parlamentos de los países que conforman el Mercosur, que son los que lo están impulsando. Según lo que sale publicado en el diario Página 12 de hoy, a partir de una entrevista que le hacen al ministro de Economía, Amado Boudou, hay un avance en una comisión técnica que vendría trabajando en aspectos más de carácter operativos del banco, a la espera de que finalmente sea aprobada por los parlamentos que conforman el Mercosur. Está claro que esto no es para nada fácil, más aún teniendo en cuenta que incluso todavía ni siquiera Venezuela está incluida en el Mercosur, sí. Porque esto está también sujeto a la aprobación del Senado paraguayo, que lo tiene trabado. Lo cierto es que más allá de la aprobación formal o no del Banco del Sur, hay una discusión muy grande, que es una de las trabas políticas en torno a esta iniciativa, que es la característica que puede llegar a tener este banco, que me parece que también es el debate de las medidas que se puedan llegar a tomar a partir de la reunión que se haga en Buenos Aires esta semana. Se están hablando que se puede llegar a incentivar el comercio intrarregional por la dependencia que tiene hoy la región de la ubicación de las materias primas en países emergentes como China e India, y también la venta hacia los Estados Unidos y Europa, impulsar el uso de monedas locales para la transacción entre los miembros, evitando la utilización del dólar que viene en picada por la propia economía norteamericana, y coordinar el manejo de reservas y avanzar el desarrollo de un mercado financiero y de capitales que incorpore el ahorro local para su reinversión en el bloque. Este último punto es el que estaría afectando directamente al Banco del Sur, y así el Banco del Sur va a tener que definir si los créditos que dé van a ser créditos asociados a la solvencia en la devolución de los países que lo pidan, o van a ser créditos más manejados por determinaciones políticas que tengan que ver con apuntalar el desarrollo y la estructura económica de aquellos países que más estuviesen afectados por esta crisis, ¿no? Martín, cuando se habla de buscar proveedores regionales, ¿no? ¿A quién se beneficiaría con esto? ¿A las grandes multinacionales que operan en nuestro continente, o se está hablando de buscar proveedores realmente que tengan que ver con situaciones más nacionales de cada país? Y en realidad, para pensar en la segunda opción que vos decís, sí, tendríamos que estar pensando en otro tipo de economía en América del Sur. Estamos pensando que es una economía que sigue estando manejada por capitales transnacionales, con una fuerte participación cada vez mayor de grandes empresas que están asentadas, que valorizan sus capitales en sus territorios, pero también que empiezan a tener dimensiones multinacionales. O sea, hay empresas grandes, empresas argentinas, como por ejemplo Sidor, que fue conocida por las grandes inversiones que tienen en Venezuela, que es una empresa ítalo-argentina, que hay una dependencia muy importante de capitales de distintos países que invierten sobre algunas empresas que son las que en última instancia se benefician por este comercio. Independientemente de esto, tenemos que decir que a pesar de los cambios en la región, el comercio interregional es realmente muy bajo. Nosotros el viernes pasado en el programa estábamos analizando los motivos por los cuales Juan Manuel Santos se puede llegar a estar proponiendo este tipo de reuniones, y veíamos que, por ejemplo, Colombia en el año 2010 de 40.000 millones de dólares de exportación, 16.800 millones de dólares están ubicados en los Estados Unidos. Claro. Y en Venezuela, que es un país que con el cual viene recuperando cierto nivel de ubicación de sus exportaciones, porque cayó mucho a partir de los conflictos bilaterales, está ubicando apenas 1.400 millones de dólares. Como para tener un dato, el motor de la economía sudamericana es Brasil. Exacto. No figura en ninguno, ni entre los 10 principales países donde ubica sus exportaciones Colombia, no figura Brasil. Por lo tanto, vemos que en materia de intercambio y de relación comercial entre los países intra América del Sur, hay mucho camino por recorrer. Hay que ver si va a haber solvencia financiera, y por eso la importancia del Banco del Sur, para que efectivamente sean estos países los que adquieran los productos que puedan ir sustituyendo en sus socios comerciales, ¿no? Regionales. Martín, como siempre, clarísimo, y muchísimas gracias por esta comunicación. No, por supuesto, gracias a ustedes, y siempre a disposición cuando así lo crean necesario. Era Martín Raffo, de Latido Americano, que se emite por FM Moreno 90.1, hablando de la reunión de ministros de Economías de la UNASUR, que se estuvieron reuniendo en Lima la semana pasada y van a estar continuando estas reuniones jueves, viernes, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos en Latinoamérica Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Radio Éter vive. Volvé a usar las agujas para tejer. Aborto. Más información, menos riesgos. 011-15-66-64-70-70. ¿Entendiste todo, Rosita? Sí, señora. Limpio el baño, le preparo la comida al señor y a los chicos, y después plancho la ropa. Darle trabajo a una niña no es ayudarla, es ponerla en riesgo de accidentes, daños y lesiones. ¿Pero qué le puede pasar? El aceite o la plancha la pueden quemar, los productos de limpieza la pueden dañar. No es normal que los niños trabajen. Lo normal es que jueguen, estudien y aprendan. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. El trabajo de la casa es para los adultos y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y la molesta manía de quedarse con los encendedores ajenos. Radio Éter vive. Vélez Sarsfield empezó a ganar el Clausura 2005 hace 15 años. ¿Cómo lo hizo? Invirtiendo en los pibes. Casi todos sus jugadores salieron de las divisiones inferiores del club. Otros equipos, para tratar de campeonar o simplemente para no irse al descenso, gastaron montañas de plata comprando jugadores de afuera. Pero no les sirvió. Se acordaron tarde. Hoy hay que apostar al futuro. Hoy hay que invertir en nuestros pibes. La solución de nuestros mayores problemas pasa por los más chicos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco. Oh, ¡qué nochecita, eh! Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia, mais nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. ¿Conoces este idioma? Es la lengua quiché, la que hablan en Guatemala los hijos e hijas del maíz, descendientes de la gran cultura maya. El pueblo maya quiché, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Con la monstruosa represión desatada por Sebastián Piñera contra estudiantes, profesores y transeúntes, Chile vivió un jueves de protesta popular de carácter nacional que trajo a las mentes de los más adultos las 22 jornadas de manifestaciones que condujeron al término de la dictadura de 17 años de Pinochet, que duró desde 1973 a 1990 y abrió un capítulo inédito en la historia política local en más de 60 años. Excluyendo las protestas populares contra la dictadura, el país no presenciaba una rebelión generalizada contra el gobierno, quizás desde el 2 de abril de 1956, contra la gestión de Carlos Ibáñez del Campo. La brutal represión, que comenzó el martes a las 6:30 de la mañana en los alrededores de Plaza Italia de Santiago, que dejó nada más ni nada menos que 847 detenidos, concitó el cambio de la agenda de los medios de todo el día, que dieron cobertura especial a los espectaculares acontecimientos, dejando de lado la programación ordinaria de la televisión y radio. Hubo además una cobertura poco usual de los medios internacionales, que en gran medida habían viajado a Chile para asistir al show del primer aniversario de la tragedia minera. ¿Se acuerda? Un año ya cumplimos de los 33 mineros. Los medios internacionales fueron a cubrir un show y se encontraron con la mayor movilización de los últimos tiempos. Puede reprimir por congregarnos en espacios públicos. La ciudadanía tiene el derecho a poder reunirse de manera libre en los espacios públicos. Claramente aquí hay demanda. Sí, aquí obviamente la mayoría de los plenos y de todas las discusiones que se han dado en las distintas asambleas de la escuela y de la universidad, del colegio de profesores, han rechazado por completo la propuesta del gobierno. No fue una respuesta, fue una propuesta ideológica. Entonces, ya es legítimo, ya son demandas, pero además ya se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a comunicarse. Entonces hay varios elementos, yo creo que esto es inaceptable. El gobierno comentó. La propuesta de la que habla en el testimonio Camila Vallejos, que es la presidenta de la Confederación Estudiantil de Chile, es la de una educación pública, gratuita y de calidad. Mientras que desde el gobierno solo pusieron en debate la calidad educativa y no el casi imposible acceso al que tiene la mayoría de los jóvenes chilenos a la educación. Jaime Guajardo es el titular del Sindicato de Docentes Chilenos, que es uno de los más enfrentados con el gobierno de Sebastián Piñera, y lo responsabilizó y lo acusó al presidente, al gobierno, justamente por los incidentes ocurridos. Aquí hay una maniobra orquestada de parte de las autoridades tendiente a bajarles perfil a todo el debate que hay sobre educación. Porque ¿qué es lo que está buscando el gobierno con esto? Quiere que hoy día estemos discutiendo la violencia, los heridos, los desmanes, y no de educación. El viernes pasado, los estudiantes y profesores chilenos presentaron una querella contra el ministro del Interior, Rodrigo Heinz Peter, por violar el derecho de reunión establecido en la Constitución al ordenar el jueves la represión policial en la manifestación de jóvenes que dejó más de 800 detenidos Esto lo informaba el viernes la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo. Escuchamos nuevamente a Camila Vallejos denunciando el mal accionar de las fuerzas dirigidas por el Ministerio del Interior. El ministro dijo que tenía prueba de gente que iba a ir con el único objetivo de hacer destrozo. Y tiene todos los servicios y mecanismos de inteligencia para reconocer quiénes son esas personas porque tiene las pruebas. Por tanto, yo me pregunto por qué el Ministerio del Interior no ha sido capaz de prever y de controlar esta situación y detener a la gente que particularmente va a hacer esto. Pero aquí se está agrediendo a todos los estudiantes, gente que no anda ni con mochila ni portando nada, estudiantes menores de edad, que vienen a manifestarse de manera pacífica, y a todos, incluso los que ni siquiera vienen a manifestarse, que andan circulando, lo están reprimiendo. Entonces, aquí se están mezclando las cosas, se está utilizando ese hecho de violencia para reprimir al conjunto de la ciudadanía que quiere manifestarse. Por otra parte, Diego Mellado, que es el presidente del Centro de Estudiantes IMBA, denunció que en algunas ciudades habría manifestantes muertos y que a muchos detenidos en las movilizaciones se los está juzgando con la ley antiterrorista. Hemos tenido poco contacto, o sea, porque tampoco se sabe muy bien, son muchos, tenemos más de el saldo total son cerca de 800 estudiantes detenidos y existen los rumores, que no es la información oficial que han dado por los medios de comunicación, en este caso en la televisión, se dice que habría un muerto en la ciudad de Concepción. Obviamente no se ha dado la información oficial, pero existen muchos rumores que existen muertos. Lo que sabemos es que a todos los compañeros lo están haciendo pasar por la fiscalía, algunos compañeros lo están haciendo pasar por fiscalía militar porque le están usando la ley antiterrorista. Otra noticia que marcó la jornada del viernes fue la caída de la aceptación de Sebastián Piñera al 26% de la ciudadanía consultada por la encuesta CEP, la más prestigiada del país. Se trata de la valoración más baja de un presidente en la reciente historia política de 22 años post-dictadura y está en sintonía con otros sondeos recientes. Recordemos que el domingo pasado hubo una movilización familiar convocada por los padres de los alumnos en la capital chilena que convocó a más de 20.000 personas reclamando por una educación pública y gratuita para sus hijos. Y además, los estudiantes anunciaron un paro total para hoy que será acompañado también por varios sindicatos y por las familias. Chile es presentado al resto de Latinoamérica como el modelo a seguir, como el ejemplo que las demás naciones deberían alcanzar. Pero lo que nadie dice es que en Chile un estudiante universitario necesita entre 800 a 1.000 dólares mensuales para poder estudiar, algo inaccesible para muchísimos compatriotas, y lo que muchos medios como El Mercurio o La Tercera intentan ocultar es que Chile es el tercer país en el mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres. Latinoamérica vive un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. De las 8 regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, durante el anuncio de la insurgencia amazónica, mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Ay, panti, panti, suma, pan, cara. Ay, panti, panti, suma, pan, cara. Ay, jane, pone, warmita, tat, palomita. ¿Conoces este idioma? Es la lengua aymara, cultura del Tiahuanacu, la que hablan en el altiplano de Bolivia y Perú, y en el norte de Chile, la que nació junto al lago Titicaca. El pueblo aymara, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Sabe que ayer se estuvo conmemorando un cumpleaños también bastante importante. No me diga, ¿cuál? Sí, el de Emiliano Zapata Salazar, quien nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco, en Morelos, en el estado de Morelos. Conocido como el Caudillo del Sur, fue uno de los líderes militares y agrarios más importantes durante la Revolución Mexicana. Comandó un importante ejército durante la Revolución, el Ejército Libertador del Sur, y bueno, quedó su nombre como bandera de lucha en México. Bien, hablando de esta bandera de lucha de la que usted estaba mencionando recién, ni más ni menos que la de Zapata, estamos en comunicación con Eduardo Nachman, perteneciente a la agrupación Hijos, es miembro de la red Solidaridad con Chiapas y es ni más ni menos que uno del, o el mentor del libro, del proyecto Los Otros Cuentos, ¿no? Un libro de unos relatos escritos por el subcomandante Marcos y narrados por artistas y personalidades ligados, ¿no?, de alguna manera con un cierto compromiso social. Y me parece que Eduardo también es uno de los que pone las voces en estos cuentos. ¿No? Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Fernanda, hola, buen día. Fernanda y Valmiro te saludan, ¿cómo estás? Docente también, me olvidé de decirlo. Sí, en este momento estoy en la escuela en medio de un recreo, así que aprovechamos para, mientras los chicos están cuidados por otros maestros, para hacer esta nota. Eduardo, ¿cómo...? Quiero hacerte alguna corrección. Sí, decime, por favor. En principio, bueno, no soy el mentor, sino que somos un colectivo. Soy parte de estos irresponsables soñadores de la red de Solidaridad con Chiapas que soñamos juntamente este libro-disco, Los Otros Cuentos. ¿Cómo nació esta idea, no, de Los Otros Cuentos, Eduardo? Mira, por ahí nació allá en las montañas del sureste mexicano, en Chiapas, en comunidades zapatistas, leyendo apuntes de estos cuentos. Y las ganas de compartirlos y de leerlos, no solamente allá, yo también allá colaboro con el Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista, y bueno, escuchando y leyendo estos cuentos nos dieron ganas de compartirlos, de difundir la palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por esos cuentos. Y entonces, en solidaridad, lo que hicimos fue soñarlos juntamente en la sede de FM La Tribu, impreso en Chilabert, la imprenta recuperada por los trabajadores, donde todo el mundo puso su trabajo absolutamente solidario y todo el dinero recaudado por la venta de este libro disco está destinado a las comunidades zapatistas. Un proyecto netamente revolucionario, inclusive, ¿no?, por los desde la generación hasta cómo se llevó a cabo la producción, todo. Sí, y la gente que interviene, ¿no? Hablamos de FM La Tribu, de la imprenta recuperada Chilaver. Sí, pero además de los narradores que están en el libro y los narradores que quedaron por narrar. No solamente Eduardo Galeano, que se vino él solo, se costeó él solo su viaje de Montevideo para Buenos Aires, Biglietti, bueno, León Gieco, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Alba Lanciloto por Abuelas, bueno, un montón de gente muy solidaria que sigue reivindicando este libro. Ayer, en una función de Teatro por la Identidad, estábamos con Manuel Callao, y donde él reivindica ese momento de la grabación y su aporte a este proyecto, ¿no? Y estamos muy, muy contentos con eso. ¿Y qué significa para ustedes lo que es la lucha zapatista y cómo lo concatenan, digamos, con lo que es la Asociación Hijos? Mirá, hay fuentes, hay lazos que se unieron. Bueno, hubo lazos en algún momento en relación a la construcción horizontal. Preferiría no relacionar hoy por hoy ese momento en relación a lo que fue quizás hace muchos años la construcción horizontal del EZLN que se sigue manteniendo con la de hijos, con las nuevas maneras de aportar en la lucha, ¿no? En hijos hace algunos años se reivindicaba, bueno, la resignificación, la invención del escrache. Sí. Y también en relación al zapatismo, otra construcción, otra lógica, incluso otra estética que se ve reflejada en los otros cuentos, ¿no? Uno espera de un libro comprometido políticamente, que sea, y sobre todo de izquierda, que sea un libro duro, gris, aburrido, serio. Sí, y este es un libro divertido, bello, de buena calidad de impresión. Sí, es muy lindo el libro. Y contra las lógicas del mercado, seguimos vendiéndolo a un precio justo, ¿no? En algunas librerías lo ponen a 80, 90 pesos hoy por hoy porque dicen que no pueden competir con otros libros que no tienen color, no tienen disco. Claro. Y nosotros lo seguimos vendiendo a 40 pesos. Qué bueno que resaltás esta situación del formato de color, de la situación alegre, ¿no? No muchas veces, me parece que a veces se confunde esa situación de si es de izquierda, si es revolucionario, tiene que ser una cosa bodoque, gris, aburrida muchas veces. Y los zapatistas nos enseñan, ¿no?, de la alegre rebeldía. Exacto. Y con ello seguimos caminando y seguimos soñando. Y ellos dicen que si seguimos soñando todavía no nos derrotaron. Incluso los cuentos en sí son muy lindos, son muy alegres, o sea, son historias que se las puedes contar a tus hijos o leerlas vos y son lindas. Así es, incluso hay muchos docentes que están preparando uno de los cuentos, lo empiezan a pensar para el 11 de octubre, en relación a las resistencias y a otra manera de contar la historia. Y en el libro, en el cuento leído por Juan Palomino, la historia de la espada, la piedra, el agua y el árbol, que en realidad el título no es así, pero esos cuatro elementos están, pero no el orden en que yo los dije. Bueno, están a partir de ese cuento de contar la mirada del indígena en relación a la colonización y con mucha poesía. Está el subcomandante Marcos lo pone, nosotros lo pusimos en el libro y en este libro disco, en los otros cuentos, Juan Palomino le pone la voz y lo están preparando en varias escuelas, ¿no? Lo que vos decías, sí, de cómo se puede leer de chicos a grandes y siempre hay un zurdito que lo quiere regalar. Está muy bien. Eduardo, repercusiones, devoluciones que has tenido del libro que no te esperabas. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde voló? Bueno, sigue volando. Hay una edición exactamente igual, pero el doble, en relación a un colectivo de Alemania que lo hizo y lo está vendiendo con muchísimo éxito en Alemania. Es bilingüe. Está nuestra versión más la versión en alemán, donde respetaron hasta la tipografía, ¿no? Está la calidad del papel exactamente igual. Se está haciendo un proyecto muy muy parecido en Ecuador, ya está traducido al euskera, en el País Vasco, en una de esas se animan a realizarlo, en Italia y otros colectivos también en Chile. Están tejiendo este mismo sueño, ¿no?, en solidaridad e inspirados por el zapatismo. Pero repercusiones hay no solamente que vendimos 11.000 ejemplares, pero no vendidos a las librerías, 11.000 ejemplares vendidos, cobrados, ya rendida el dinero, y en la página de los otros cuentos están hasta el escaneo de los recibos de las juntas de buen gobierno sobre el dinero recibido por ellos, ¿no?, que nosotros enviamos. Y las repercusiones tienen que ver con que estos libros, o sea, por ejemplo, este verano que fuimos a Chiapas y entrevistados con una junta de buen gobierno, donde entregamos el dinero, nos preguntan, bueno, ¿y los libros? Y le dijimos que no, que en este momento llevábamos el dinero. Claro, y no, que llevamos el dinero, que no nos avisaron de llevar los libros, que ya los habíamos llevado el año anterior, habíamos llevado unos 80 libros en una comunidad. Me dice, no, pero necesitamos los libros, el disco no, porque en muchas de las comunidades no tienen electricidad para escucharlo, pero el libro sí, porque están ellos, son espejos, cada página es un espejo. Y eso es muy emocionante, ¿no? O sea, primero nos regañaron porque no llevábamos... Por no llevar los libros. Los libros y llevamos el dinero. Agradecidos, por supuesto, por el dinero, pero fundamentalmente es la necesidad del libro. Y bueno, y después algo muy personal, muy emocionante, que fue terminada una reunión con compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde nos preguntan sobre la situación en la Argentina, donde nos escuchan, donde fundamentalmente eso, no es que bajan líneas, sino que ellos escuchan, están atendiendo, y cuando termina la reunión, que nos estábamos retirando del ranchito donde estábamos haciendo esa plática, esa conversación, un compañero insurgente me palmea la espalda y me dice... y me saludas al ratoncito, sabiendo que yo estaba, que yo en el libro disco leo la historia del ratoncito y el gatito, sí. ¿No? Y entonces eso en lo personal fue muy emocionante, porque no solamente ven el libro como objeto, no como vía solamente pedagógica o didáctica o recreativa en lo literario, sino además que lo escuchan, lo atienden y se reconocen. Hablando de repercusiones, Eduardo, nos se comunicaron con nosotros vía Facebook, Heraldo Vallejos, un oyente del programa, y nos pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro aquí en el norte de Argentina? Mirá, en el norte de Argentina, si entran en la página, en losotroscuentos.org, hay compañeros nuestros en Santiago del Estero, por ejemplo, que lo tienen. No solamente en el norte de Córdoba, hay algunos puntos, radios comunitarias o colectivos que son también punto de venta. Acá en Capital, en FM La Tribu, o comunicándose vía Facebook también por Los Otros Cuentos directamente, o en nuestra página www.losotroscuentos.org, ahí están los datos. Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Tal cual, en serio, acaba de sonar el timbre. No sé si lo escucharon ustedes. No. Bueno, acaba de sonar. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo y gracias por la nota. No, por favor. Era Eduardo Nachman, miembro de la agrupación Hijos, también de la Red de Solidaridad con Chiapas, también miembro del colectivo creador de Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Marcos, a propósito del cumpleaños de Emiliano Zapata. Los sonidos y las voces de un continente se unen en Latinoamérica Vive. Durante 36 años hubo una guerra civil en Guatemala que se inició en el año 1960 y se logró finalizar este conflicto armado en el año 1996, el 29 de diciembre, cuando el presidente Álvaro Arzú firmó los acuerdos de paz. La época de más violencia inhumana e irracional para este país centroamericano se vivió en la década de los 80 durante el gobierno de Ríos Montt. El conflicto armado en Guatemala tuvo su mayor impacto en la población civil, en la población no combatiente. En los años 80, la campaña contrainsurgente de los grupos paramilitares, financiados y entrenados por la agencia norteamericana CIA, utilizó un alto nivel de violencia, particularmente en las áreas, indígenas del altiplano, pero también en contra del movimiento popular en el área urbana. Aproximadamente 250.000 personas murieron como consecuencia del conflicto, y entre ellas hay de 40.000 a 50.000 desaparecidos, es decir, la mitad de todos los desaparecidos de América Latina. Todo un dato, ¿no? De 40.000 a 50.000 desaparecidos dejó el conflicto armado en Guatemala, ni más ni menos que la mitad de los desaparecidos de toda América Latina. La población civil, simpatizante o no, de la guerrilla guatemalteca fue víctima de violaciones, torturas, asesinatos y todo tipo de delitos contra los derechos humanos. Comunidades enteras fueron arrasadas en los años 80, centenares de aldeas y caseríos fueron quemados y sus habitantes asesinados o forzados a exiliarse. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas. Hoy en día, por ejemplo, existen unos 30.000 refugiados guatemaltecos en México, y aunque no existen cifras confiables, se estima que aproximadamente 500.000 personas fueron desplazadas dentro del país, muchas de las cuales se vieron obligadas a trasladarse de las áreas rurales a los centros urbanos, particularmente a la capital. Y en un hecho trascendental para la historia de Guatemala, la justicia condenó a 4 exmilitares acusados por la masacre denominada de la aldea de las Dos Cerres en el departamento de Petén, ocurrida en diciembre de 1982. De esta manera, Carlos Carías López, Daniel Martínez Reyes, Colin Walip y Manuel Pop fueron quienes formaban parte de la Brigada Especial Caiviles, un grupo militar de élite, fueron sentenciados, escuche bien, a 6.060 años de prisión. ¿Escuchó bien? Sí, sí. 6.060 años de prisión. Mil vidas necesitas. Bueno, los sentenciados fueron condenados a 30 años de prisión por la muerte de cada uno de los 201 guatemaltecos asesinados de la comunidad de las Dos Cerres, por eso se sumó tanto de años de condena, y además le agregaron otros 30 años por delitos contra la humanidad. Por eso el total suma 6.060 años de condena. Vale remarcar, más allá de la sentencia, del dato particular de los 6.060 años, que esta es la primera condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil que vivió este país entre 1960 y 1996. O sea, es el primer delito de lesa humanidad que se condena en Guatemala. Escuchamos a Nery Ródenas, titular de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que responsabiliza al Estado por las masacres cometidas durante el conflicto armado. En el caso de la masacre cometida en las Dos Cerres, que es un departamento, el departamento del Petén, ubicado en el departamento del Petén, al norte de Guatemala, cerca de la frontera con México, se convirtió pues una de las peores masacres en las cuales se acabó prácticamente con toda una aldea. Muchas de estas personas fueron llevadas a un pozo en donde fueron enterradas tratando de dejar, pues, de dejar sin ninguna evidencia de este proceso. Esa fue la práctica que se observó en muchas de las masacres que se cometieron en Guatemala. Se considera que se cometieron aproximadamente 700 masacres, de las cuales se estima que el 93% es responsabilidad del ejército de Guatemala en colaboración con algunos grupos paramilitares. En el momento de exterminio, Guatemala era gobernada por el general Efraín Ríos Montt, actualmente diputado en el Congreso de la República por el partido Frente Republicano Guatemalteco. Guatemala, otro país latinoamericano que comenzó a transitar su camino en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una aprendida en Chile. En Guatemala jamás había pensamos recuperado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. ¿Conoces este idioma? Es la lengua mapuche, la que hablan al sur de Chile y de Argentina. La de los antiguos e invencibles araucanos. El pueblo mapuche, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. radioeter.com.ar. Ay, ¿cómo vas a abortar? Es una criatura, estás loca, te vas a morir. Ay, ¿cómo vas a abortar? Basta, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi vida. Quiero información. Aborto, tu decisión. Más información, menos riesgos. 011-15-66-64-70. Vicky, ¿vamos a jugar después de la escuela? No puedo, no voy a la escuela hoy. Mamá me consiguió trabajo en casa de doña Estela. Una niña que juega, disfruta. Una niña que estudia, progresa. Una niña que trabaja, no juega, ni disfruta, ni estudia, ni progresa. El trabajo la cansa, le impide jugar y aprender en la escuela. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y una complicada situación sentimental. Radio Éter vive. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un paso. A veces nos movemos mucho para quedar en el mismo lado. Hoy hay 16 millones más de argentinos que hace 30 años. También hay 15 millones más de pobres. Una democracia llena de pobres es una pobre democracia. Más Estado, más solidaridad, más futuro. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. ¿Conoces este idioma? Es la lengua guaraní, la que se habla en Paraguay, en el noroeste argentino, el sur de Brasil y el Chaco boliviano. El pueblo guaraní, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Y sí, señora, señor, esto es Latinoamérica Vive, un panorama. A la ¿es acá? Sí, es acá, señora, siéntese, acomódese. Espere que me saco la venda de los ojos. Sí, este es un panorama, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. En la segunda hora de este programa repetimos nuevamente nuestras vías de comunicación 1560-330667, nuestra vía de comunicación telefónica latinoamerica.vive@hotmail.com, nuestra dirección de correo electrónico. Sí, pueden entrar a Facebook como lo hizo Heraldo Vallejos, que era el que preguntaba, por ejemplo, dónde se podía conseguir el libro Los Otros Cuentos en la zona norte de nuestro país. Y tenía también la de alguien más, de la revista Veo. En un ratito vamos a estar hablando con nuestro amigo Javier Ari. Y también Seña Regalado García, que dice Latinoamérica vive, vive a pesar de las manipulaciones. Lo invito a un desfile. ¿Quiere venir conmigo? Sí, vamos, vamos. No se entusiasme tanto que no es un desfile de modelos. Ah, me estaba perfumando, mire, me estaba poniendo... ¿Se estaba poniendo lindo? Sí. Buah, mire. Es un desfile de silleteros. De silleteros. Sí, vamos a verlo. Bueno, yo les explico mientras lo vemos, les explico un poco de qué sí, se trata, ¿no? Dígame. En este desfile, que es reconocido desde el 2003 como Patrimonio Cultural Colombiano... Más de 500 campesinos de la vereda de Santa Elena, vereda en México le dicen al sendero, supongo que en Colombia debe ser algo similar, cerca de Medellín, acarrean a la espalda pesados arreglos florales sobre una estructura parecida a una silla, ¿no? Este es el origen de esta tradición que se remonta al siglo XIX, cuando los campesinos utilizaban unos armazones de madera en forma de silla que los cargaban a sus espaldas para transportar a los enfermos y a los ancianos. Los cultivadores y floricultores de Santa Elena fueron los primeros en utilizar este medio para llenarlo de flores y bajarlas hasta Medellín, ¿no? Donde las vendían. Ahora usan las sillas, las silletas, como les dicen ellos, para cargar flores, y en el desfile las silletas se clasifican en función del número de flores que se usaron, el peso, el diseño que formaron, ¿no? Y entran en un concurso que se premia dependiendo la categoría. Sin embargo, hay un premio absoluto para la mejor silleta, sea de la categoría que sea, y este año se lo ganó un floricultor que se llama Adilberto Londoño, que llevó un arreglo de más de 50 clases de flores, denominada Flor de Flores, ¿no? El tradicional desfile de silleteros recorrió las calles de Medellín, dejando una estela de color que contemplaron cerca de 400.000 asistentes. ¿Eh? Es un evento anual que se hace que va mucha gente. En Colombia parece ser que alguien ya tiene el premio por la flor más linda, como diría el Indio Solari. A ver cuándo llegan esas flores para acá, o un silletero lleno de flores a Buenos Aires, ¿no? Si yo le hablo de una banda internacional que haya revolucionado la historia de la música, todo el mundo sabe a quién me refiero, sí, ¿no? Los Ladrones Sueltos. Sí, tal cual, justamente ellos. Por supuesto, hay gente tan, pero tan fanática de esta banda, de Los Ladrones Sueltos, que quieren parecerse a ellos en todo lo que puedan. Incluso este local, que por fuera parece una peluquería convencional. Sí, la de Don Mateo. La de Don Mateo. Pero en cuanto entras al salón de Gerardo, pero no Gerardo Sofovich, sino Gerardo Weiss, te das cuenta que de convencional no tiene ni un pelo. Nada. Digo, ¿alguna vez, por ejemplo, a usted se le ocurrió tener el corte de John Lennon o el flequillo de Paul McCartney? Sí, sí. Bueno, si a alguno de ustedes se les pasa, se les ocurre esto y está en Buenos Aires, tienen suerte. Tienen suerte porque en esta peluquería del porque Bajo ganó, Flores... ganó Mauricio, tenemos suerte. Sí, una suerte bárbara. Está en Buenos Aires, una suerte loca. Ganó y se fue, así. Bueno, si están en Buenos Aires y quieren hacerse un corte de pelo del como los Beatles, van al Bajo Flores, donde hay una peluquería que se especializa en hacer corte al estilo Beatles. Claro. El dueño, un visionario del estilismo temático, es un fan, obviamente, de la banda británica. Entonces se le ocurrió, primero, empezó sacando todas las fotos convencionales de cortes de pelo de muñecos al estilo Top Gun y poner solamente las fotos de los Beatles, ¿no? O sea, solamente por fanático. Digo, bueno, yo pongo lo que a mí me gusta. Así comenzó la historia, que aunque al principio le costó un poquito conseguir clientes, porque claro, te hacía solamente corte de los Beatles, ahora llegan de todas las ciudades, incluso de otros países, como es el caso de Mario, que pide el corte de Lennon de 1964. Bien, yo quiero el de Lennon 1973. No existe. ¿No está? No. No. El hombre tiene todas las fotos en la pared. Sí. Todas. Así que usted va y elige la que usted quiere. Dice 64, 71. Sí, la del mundial. La del mundial. Claro. La del gauchito. Quiero. ¿Qué tapa querés? La del gauchito. Sí. Dale. Ahora te lo hacemos. Pasa por acá, sentate en la pileta que ahora te lavamos. Como el caso también, por ejemplo, de los Danger Four. Que seguramente se vienen a cortar desde Uruguay. Vienen de una, a este sitio. El único problema sería si te cortás el pelo, como por ejemplo en los últimos días de Lennon, ¿no? Ahí tené cuidado. Correr, pedalear o patinar. No sé qué hacer. Bueno. ¿Qué me recomienda? No lo digo. No, espere. Se los digo porque si bien los venezolanos y venezolanas tienen fama de ser muy lindos, vio que las Miss Mundo son todas venezolanas. Sí, bueno. Mire al presidente Hugo Chávez. Sí, que una pinturita. Sí. Es. Desde hace unos años hacia acá se puso muy de moda el tema de la salud. De hecho, hay un gran auge de las cirugías. Grecia Colmenares también. Otra gran belleza latinoamericana. Bueno, hay un auge de hacer deportes en las calles de Caracas, donde todos exhiben sus cuerpachos, torneados, firmes. Claro, esta fiebre de gimnasia promovió los gimnasios gratuitos al aire libre que hay por toda la ciudad. Cualquier persona, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, perro, gato, cualquiera, se puede acercar a los gimnasios gratuitos y ponerse a hacer fierros, por ejemplo, ¿no? O lo que a usted le guste. Ideal para usted, ¿no? Que es tan afecto a los deportes y tiene una enorme destreza física. Nada, impresionante. Claro, la gente aprovecha los gimnasios socialistas, le podríamos decir, para totalmente seguir la línea del gobierno. Vamos con los gimnasios socialistas. Quieren estar sanos, quieren estar lindos, quieren seguir exportando Miss Venezuela, quieren alcanzar sus ideales de belleza o simplemente desestresarse también. Y por eso muchos ciudadanos de Caracas salen a las calles todos los días para practicar todo tipo de deporte. Tal es así que hasta se organizan grupos de gente que salen a correr por la noche. No pueden durante el día, se juntan a la noche, van todos juntos y por eso se han tomado parques, jardines, calles, todo, de todo. Así es, señores, en Venezuela se puso de moda la salud, todos quieren estar perfectos, bellos y por eso el Prezi los ayuda con los gimnasios en la calle para que todos tengan su new look, ¿no? Como él. Eso sí, si quieren un buen corte de pelo, ya saben a dónde tienen que ir. Yo, mientras, me siento acá en esta silleta y veo el desfile. Chau. Seis de agosto se conmemora un año más de la independencia de Jamaica y para celebrarla nosotros ponemos un tema tal vez de su máximo referente, Mimi Maura haciendo un tema de Bob Marley, Concrete Jungle. No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. No shame's around my feet, but I'm not free. ¿Conoces este idioma? Es la lengua shuar, inspirada por la ayahuasca, la que se habla en el suroriente de Ecuador y el noroeste de Perú. El pueblo shuar, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto. Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está empobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. Dele, apúrese ahí que lo perdemos. Ahí no llego, deme la mano. Súbase, dele, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ay, qué linda. Acomódese por acá. A ver, permiso, señor. Sí, permiso, señora. Ahí está, muy bien. Sabe que este tren... No me dejaría del lado de la ventanilla. Bueno, siéntese del lado de la ventanilla. Ay, gracias. Este es el tren que va a ir desde Concordia a Salto, el lado uruguayo. No es el tren de la alegría, pero bueno. Es el tren... El tren que se tomó Pepe, es el que se va a tomar Cristina, y es un tren que hace 30 años no funciona, o al menos este servicio no funciona. Es el tren de la integración, podríamos decir, de la buena amistad, sí, buenos sí, vecinos sí. Al menos. Sí, sí. Sabe que mientras disfrutamos de este viaje en tren, tenemos que decir que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de Uruguay, José Pepe Mujica, firmaron el martes pasado una serie de convenios bilaterales, entre ellos, uno, escuche bien... A ver, dígamelo fuerte porque con el ruido del tren no... Para la organización conjunta del Mundial de Fútbol del año 2030 entre ambos países. ¡Qué ¿no? bien! A celebrarse los 100 años del primer Mundial que casualmente se jugó... ¿Entre los dos países sería? El primer Mundial del Fútbol se jugó en 1930 en Uruguay. Y Uruguay y Argentina fueron los finalistas. Ahí vamos a todo vapor, ¿eh? Sí. Bien. También hablaron de este tren que cruza el río Uruguay, que se va a estar inaugurando a fin de mes. Este viaje nuestro es único, o sea, lo abrieron solamente para nosotros. Para mostrarnos el recorrido cómo será. También entre los temas acordados en la agenda oficial se hallaron los relacionados a temas energéticos, de navegabilidad y el dragado de los ríos Uruguay y también del río de la Plata, así como también acuerdos de ciencia y tecnología y reválida de títulos. Está previsto que se produzca el lanzamiento del Consejo Empresarial Uruguayo-Argentino con el propósito de fortalecer los vínculos comerciales entre ambas naciones. Y en materia de convenios también se firmó uno para promover la cooperación técnica en materia de políticas sociales, así como la conformación del consorcio Gas Sayago-Enarza, proyecto de gas natural licuado del Plata. También se estuvo firmando un memorando de entendimiento en agricultura, un convenio de cooperación y asistencia técnica en materia de geología y minería, un acuerdo operativo sobre tránsito vecinal fronterizo y sobre control integrado migratorio, y también uno para el intercambio de información a fin de apoyar medidas tendientes a mejorar la seguridad en zonas fronterizas. Agenda completa. Un montón de acuerdos. Completísima. Que más o menos van marcando la pauta de la buena relación que hay entre los presidentes Cristina Fernández y José Pepe Mujica entre Argentina y Uruguay. Escuchamos desde aquí, desde arriba de este tren, qué decía Cristina Fernández acerca de los acuerdos. Señalar en la presencia de hoy de todos los acuerdos que hemos firmado, múltiples y muy importantes, creo que hay algo que es más que acuerdos económicos o acuerdos sobre tal o cual actividad, agricultura, ganadería, energía, en fin. Y creo que es el valor del diálogo, el valor del acuerdo, el hablar y, por lo tanto, a partir del hablar, superar diferencias y conflictos que por un momento nos dividieron. Creo que si tuviera que elegir entre todas esas cosas, el balance más importante sería ese, que sería además restituir lo que ha sido nuestra tradicional amistad. Ahí estaba Cristina, que se subió también al trencito. Venga, presidenta, siéntese acá con nosotros. A mí me da un poco de pudor tenerla tan cerca a la presidenta. No, a mí me encanta. Le voy a preguntar de todo ahora. La presidenta Cristina Fernández aclaró que no quiso romper la veda electoral, pero celebró, obviamente, que el presidente José Mujica haya anunciado que el 29 de agosto comenzará a cruzar el tren entre las ciudades de Concordia, en Argentina, y Salto, en Uruguay. Dijo, no quise anunciarlo del ferrocarril porque estamos en veda electoral. Si no, me hubiesen denunciado. Durante la declaración conjunta de ambos mandatarios, que ofrecieron tras el encuentro bilateral que mantuvieron en la Casa Rosada. Y también, por su parte, el presidente uruguayo destacó la importancia de los acuerdos alcanzados que se realizaron justamente en el marco de una relación de sociedades, ¿no?, como socios. El acuerdo de salud, el acuerdo de los ministerios del interior que hacen a los problemas de seguridad, son todas lentas y sistemáticas construcciones. Y tengo que dejar como capítulo aparte, para el Uruguay clave, la decisión de la regasificadora, que al Uruguay le permite ensayar una variable en cuanto a su matriz energética, que la podemos ensayar por este acuerdo. No, diría, no ya con la República Argentina, con Buenos Aires. Porque hay un problema de dimensiones. Esa empresa jamás la podríamos llevar adelante para cambiar la matriz energética de nuestro país solo. ¿Por qué? Porque además no tenemos mercado, se hace imposible. Esto se hace posible por una política de asociación con necesidades que tiene, en parte, la República Argentina. Bien. Bien, y continuamos arriba de este tren hacia la ciudad de Salto, en Uruguay. Mientras vamos cruzando lentamente el río Uruguay, se puede ver el embalse de Salto desde el otro lado. En su discurso, la presidenta Cristina Fernández se refirió a la concordia entre dirigentes dentro y fuera del país. La mandataria sostuvo, tenemos la palabra y el diálogo franco. Siempre va a haber problemas. No es que ahora vamos a estar fantástico, pero lo importante es la actitud para abordar los temas. La próxima visita será mía al Uruguay y bueno, trabajando como lo estamos haciendo, como lo hicimos también recientemente en la UNASUR, para profundizar los mecanismos de integración y asociación. Creo que una de las claves también no solamente es el diálogo, no solamente es la integración, sino la asociación. El ser socios presupone un ganar-ganar para ambas partes, que es lo que necesitamos todos los países en los mecanismos de integración. La política del buen vecino es la más favorable para los intereses de nuestra gente. En América Latina, demasiadas décadas hemos vivido de espaldas unos contra otros, mirando hacia Europa, a lo lejos. Estas son algunas de las palabras que también usó el Pepe Mujica a lo largo de su discurso, que estuvo cargado, ¿no?, de frases propias del saber campechano, como por ejemplo, no sé si seremos hermanos, pero venimos del mismo parto. Desde el tren que une la ciudad argentina de Concordia con la uruguaya de Salto, en el que venimos viajando, escuchamos al presidente del Uruguay, que siempre es un placer realmente escucharlo. Hemos trazado como norte la política de buen vecino, por considerarla la más favorable para los intereses de nuestra gente. Demasiadas décadas hemos vivido de espalda los unos con los otros en América Latina, siempre mirando hacia Europa, siempre admirando lo que está lejano. Hay fecunda literatura al respecto. Va llegando la hora de darnos cuenta que nuestra suerte se juega con nuestros vecinos, que padecemos las dificultades de nuestros vecinos y que salimos con nuestros vecinos o no salimos. Y en este tren de la amistad, de la integración, cruzamos el río Uruguay y de Concordia seguimos para Salto, donde vamos a tomarnos unos mates, donde comeremos algunos asados, costumbres o casualidad, también argentinas. Y llegando a destino, escuchamos a Pepe Mujica y un deseo que viaja sobre rieles. Y vendremos cuantas veces tengamos que venir a la República Argentina. Dentro de unos días va a cruzar un ferrocarril. Hace 30 años que un ferrocarril argentino no cruza el río. 30 años. Bueno, van a empezar a cruzar los ferrocarriles. Y nos van a ayudar a resucitar ese ferrocarril que tenemos archivado en nuestros recuerdos en el Uruguay. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Radio Éter vive. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Che, ¿pero vos estás segura que no me quedo embarazada la primera vez? Pero te digo que sí, me lo dijo mi prima. Ella sabe, es grande. No sé, ¿y si mejor nos fijamos en internet? Si tenés relaciones sexuales sin protección, podés quedar embarazada, aunque sea tu primera vez. Muchas veces la información que circula no es cierta y podés confundirte aún más. Tenés derecho a recibir educación sexual y la información clara y necesaria para prevenir los embarazos no planificados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Son chicos, son muchos y hacen algo que no deben: trabajar. En nuestro país, el trabajo infantil no es un problema menor, es un fenómeno que crece. Algunos niños dejan la escuela, todos corren riesgos, porque ninguno está preparado para el esfuerzo del trabajo que, además, está prohibido. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y un montón de libros y discos prestados que nunca devolvió ni devolverá. Radio Éter vive. El dulce de leche, el fútbol, el tango, el asado, la vieja, los alfajores, el colectivo, el barrio, los amigos, el obelisco, los chicos pobres, los pobres chicos los pobres, pobres los chicos. Medio millón de pibes en situación de abandono no es algo típico. La situación de la infancia es para rayarse y decir basta. Hace falta un Estado justo que reparta mejor. Hace falta y se puede. Es urgente y se puede. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Latinoamérica. Latinoamérica vive. Y en nuestro país, sin duda alguna, una de las comunidades extranjeras más importantes, una de las comunidades hermanas más importantes, es la boliviana. Y casualmente el 6 de agosto se estuvieron conmemorando 186 años de la independencia de Bolivia. Y para hablar de este tema, de las celebraciones, de las actividades que se estuvieron realizando en nuestro país, decía, para hablar de estos temas y de algunos otros, estamos en comunicación con Javier Ari, director de la revista Veo. Javier, ¿cómo estás? Valmiro y Fernanda te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, Valmiro. Buen día a toda la audiencia. Y buen día a Fernanda también. Gracias. Javier, 186 años de la independencia de Bolivia y sabemos que se estuvieron realizando algunas actividades aquí en la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero también que va a haber algunas más a lo largo de este mes. Así es, Valmiro. Como ya lo decías, Bolivia el 6 de agosto cumplió 186 años, estuvo festejando, al igual que en Bolivia, hubo varios festejos, y acá en Argentina también hay varios festejos. Este mes de agosto es mes de fiestas para todos los bolivianos que residen acá en Bolivia y en diferentes países, ¿no? El 5 de agosto, el viernes, se llevó a cabo una serenata en el Parque Centenario, donde varias fraternidades, ballets, estuvieron presentes para agasajar a Bolivia, ¿no?, por su 186 aniversario. Y la verdad, te pasé unos, te etiqueté ahí en el perfil de Latinoamérica Vive, están, sí, ahí las, sí, fotos. Sí, hemos visto algunas fotos muy, muy bonitas. Sí, del día del evento. Y la verdad, estuvo muy, muy bueno. El día sábado 6 de agosto también se realizó un agasajo en el Centro Cultural Teatro San Martín. Al igual, fueron varias fraternidades. Este evento se organizó por la Embajada Boliviana. Y para más adelante tenemos el viernes 19 de agosto, tenemos una gala de colectividades donde se elegirá a la representante de la colectividad boliviana que estará concursando y compitiendo con las otras colectividades que se van a realizar más adelante, ¿no? Javier, ¿cómo son estas celebraciones? ¿Cómo son estas galas de las cuales nos contás? Y las galas, el viernes 19 de septiembre, se está convocando a todas las fraternidades. Vos sabés que las fraternidades, o capaz que muchas personas no identifica la palabra fraternidad, son grupos de gente que bailan una danza boliviana, ya sean morenadas, que es una danza típica de La Paz de Bolivia, la danza de los tincus, que es una danza del departamento de Potosí, de Bolivia, y varias danzas que hay, el caporal, el pugle, hay varias danzas que representan, y acá se forman grupos de personas formando una fraternidad a la cual bailan una danza típica allá de Bolivia. Acá en Buenos Aires hay más de 60 fraternidades, más de 60 grupos que van bailando una danza típica de Bolivia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué lindo. Dan ganas de ir, de comer, de probar también la comida boliviana. ¿Hay puestos de comida? Y va a haber para degustar para las personas que quieran degustar un buen plato típico de Bolivia. ¿Qué tenemos también que pedir? Algo típico de Bolivia. Y hay una infinidad de platos típicos de Bolivia, pero seguramente en ese día van a poder apreciar lo más cotidiano, ¿no? Lo más fácil de elaborar. Te puedo nombrar algunos platos típicos de Bolivia, como está el plato paceño, el chairo, el fricasé, por el oriente tenemos el majao, después también tenemos otros platos típicos que son el pique a lo macho, que está por el departamento de Cochabamba, y hay una variedad de platos típicos. Pique a lo macho, que por lo picante. Sí, es un plato muy picante, muy picante. Está preparado con papas fritas, salchichas, carne picada, cebolla, tomate, y lleva pedazos de picante, ¿no? Me agarró hambre ya. A esta altura del mediodía me está agarrando hambre. Estamos en comunicación con Javier Ari, que es director de la revista Veo, y te quería preguntar, Javier, por la revista, en qué situación están, cómo andan. Y como la última comunicación que tuvimos fue creo que hace 4 o 3 meses, ¿no? Sí, sí. Y vamos ya arrancando, ya estamos preparando, como te decía, somos un medio joven, y como estamos como ya 5 meses con este proyecto, ya estamos coordinando para el lanzamiento de la revista. Por ahora, como te decía, es virtual, pero se va a hacer un lanzamiento a fin de mes, donde se va a hacer una cena de lanzamiento. Va a haber grupos musicales bolivianos, ballets también estamos invitando, y van a estar varias personas de la colectividad, estas fraternidades también van a estar invitados, los medios de comunicación también, para hacer el lanzamiento oficial de la revista, ¿no? Y también ustedes estarán invitados a esa cena. Desde ya estaremos asistiendo al lanzamiento de la revista Veo. Sí. No, yo te quería preguntar, porque sí, vos mencionabas que tal danza es de tal departamento, tal otra es de tal departamento, que una comida, o sea, ¿hay mucha diferencia entre las distintas regiones en Bolivia? Y sí, Bolivia es, como bien lo llaman, un estado plurinacional. Hay mucha diversidad de danzas, de comida, en todo lo que es la cultura hay mucha variedad. Por ejemplo, en el oriente no se comen los mismos platos típicos que se comen en el occidente. Los climas son distintos, cálidos, y eso también hace, digamos, que la gente misma sea diferente, ¿no? Que lleve una manera distinta de vestir. Y nada, Bolivia tiene mucha mucha riqueza, ¿no? En cuanto a lo que es a lo cultural, hay muchos lugares turísticos también en Bolivia, a los cuales mucha gente capaz que no conoce, pero hay una infinidad de lugares turísticos en los cuales también pueden ir a visitar. Entonces, Javier, el próximo evento celebrando los 186 años de la independencia de Bolivia, me decías, es el próximo 19 de agosto. Sí, en realidad tenemos 3 fiestas más que se vienen, tres eventos más. Que es uno que te comentaba, que es el viernes 19, que va a ser en Avenida Sáenz 459, en el barrio de Pompeya, a partir de las 8 de la noche. Después el otro evento, que es el desfile folclórico, que van ahí van a bailar todas estas fraternidades que te comentaba a partir de las 11 de la mañana en Puerto Madero. Esta es la primera vez que se está haciendo, este es el primer año que se está haciendo acá en el Puerto Madero. Se va a hacer un desfile folclórico. Después, el sábado 15, tenemos la entrada folclórica que es se va a hacer en Avenida de Mayo, que ya se hizo por 2 años consecutivos. Igual van a bailar un montón de fraternidades, va a haber varias danzas típicas de Bolivia, los cuales todas las personas que quieran ir a observar las danzas bolivianas pueden ir, están invitados. Javier, muchísimas gracias por este contacto y bueno, estaremos aguardando la invitación para el lanzamiento de la revista y nos estaremos cruzando en cualquiera de estas celebraciones y festivales. Bueno, muchas gracias, Valmiro, por tomarnos siempre en cuenta y un abrazo para todos los oyentes y a todo el equipo de producción que trabaja contigo. Muchas gracias. Javier Ari, director de la revista Veo aquí en la Argentina. Los sonidos y las voces de un continente. Se unen. En Latinoamérica vive. Emay manatan tuni purkanku. Emay nanerak sumak ñaupa achalakunata. ¿Conoces este idioma? Es la lengua quechua, quichua, la que hablan en los países andinos, la de los antiguos incas, regalo del Padre Sol y de la Pachamama. El pueblo quechua, quichua, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo con el objetivo de seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas que afrontan las poblaciones indígenas. Una de las características más notables de los pueblos autóctonos es la riqueza excepcional de sus tradiciones, sus saberes, sus técnicas, así como también la voluntad de transmitirlos a las generaciones futuras. Ignorar esa riqueza y esa diversidad supondría un empobrecimiento de nuestra humanidad y nuestra identidad. Sin embargo, estos pueblos han sido tradicionalmente discriminados por la sociedad dominante. Gran parte de los pueblos indígenas del mundo comparten una problemática común, que es la falta de reconocimiento y la aplicación efectiva de sus derechos, que les convierte en pueblos altamente vulnerables. Efectivamente, no podemos olvidar que estas comunidades representan hoy entre 300 y 500 millones de personas repartidas en más de 70 países y con más de 5.000 lenguas y culturas distintas y luchan por conservar esta cultura, esta tradición. Luchar por conservarlas es también luchar por una humanidad plural y respetuosa de la identidad de cada uno. Nuestra modernidad no puede prescindir de esas comunidades dinámicas y distintas que cada día nos ilusionan con la posibilidad de vivir un mundo diferente, consciente de sus deberes actuales y atento a los derechos de las generaciones futuras. Y por eso estábamos escuchando una serie que se llama ¿Conoces este idioma?, una producción de radialistas.net que nos llega desde Ecuador. Latinoamérica Vive celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Salud. ¿Conoces este idioma? Es la lengua náhuatl, la que se habla desde el norte de México hasta Centroamérica, la del antiguo imperio azteca. El pueblo náhuatl, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Pare un poquito, por favor, me va a romper todo. No puedo parar de bailar, señora. Espere que terminemos no el programa, parar, al menos. No puedo parar, usted me pone esta música y yo enloquezco, le digo, enloquezco. Y mientras le abrimos al artista que nos va a acompañar en el cierre de este programa, agradecemos a los entrevistados que hemos tenido en Latinoamérica Vive del día de hoy, ¿no? Agradecemos esa deferencia y ese espacio horario que nos han regalado para compartir con todos ustedes. Álvaro José Arroyo González nació en Cartagena de Indias el 1 de noviembre de 1955. Mejor conocido como Joey Arroyo, fue un cantante y compositor colombiano considerado como uno de los más grandes intérpretes de la música caribeña de su país. Nacido y criado en el barrio Nariño de Cartagena, Arroyo comenzó su carrera a muy temprana edad, cuando desde los 8 años cantaba en bares y burdeles de Tesca, zona de tolerancia de su ciudad natal. En sus inicios, cantó con agrupaciones como Los Caporales de Magdalena, Manuel Villanueva y su orquesta y el supercombo Los Diamantes, las dos últimas en 1970, y en 1971 grabó con La Protesta. En 1981 fundó su propia orquesta, La Verdad, con la que se dedicó a mezclar diversas influencias musicales, fundamentalmente la salsa, con la música costeña, como es la cumbia, el porro, el chandé, entre otros, y con diversos ritmos del Caribe, la soca, el reggae, hasta crear su propio ritmo, el joesón. Algunos de los éxitos grabados con La Verdad son clásicos de la música costeña que le valieron premios y, pero sobre todo, ser considerado el rey del carnaval de Barranquilla, del que ganó 18 congos de oro y 2 supercongos de oro, creados especialmente para él en el Festival de Orquestas. Uno de sus mayores éxitos fue Rebelión, de 1986, canción que narra la historia de un matrimonio africano, esclavos de un español en la Cartagena de Indias del siglo XVII. La salud del cantante cartagenero se vio afectada desde abril del 2011 y teniendo que permanecer internado en la clínica La Asunción de Barranquilla. Murió el 26 de julio del año 2011. Joey Arroyo, considerado uno de los más grandes intérpretes de la música caribeña de Colombia. Y con el señor Arroyo y con su música colombiana, nosotros comenzamos lentamente a despedirnos de una emisión más de Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Agradecemos a las agencias informativas, a las fuentes informativas como la agencia Pulsar, Ecoportal, Argenpress, Telesur, Cuba Debate, AM750, Radioteca, Radio Nacional Argentina, Agencia Guatemalteca de Noticias y también TELAM, todas las fuentes informativas de las noticias y la información que compartimos con todos ustedes. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Fernanda Villanueva estuvo también creando, haciendo, produciendo este programa. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nos estamos escuchando el próximo martes de 10 a 12 horas cuando abramos nuevamente la ventana a nuestro continente. Quiero saludar por último a nuestros compañeros de FM Tincunaco, que estuvieron sufriendo un robo las semanas pasadas. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Ellos están retransmitiendo nuestro programa los días jueves de 13 a 15 y sábados de 13 a 15 también. Así que nos estamos escuchando el martes cuando abramos nuevamente la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. De patilla, así se menea la mujer de Barranquilla. Tamarindo seco.